sepa dónde encontrar al hombre de su vida, nuestra habitual sección también llamada ¿Dónde levantar tipo? Nos escriben muchas amigas que dicen, ay, y cuelgan. ¿Así? Ayude a su suerte, dice, eligiendo los lugares más propicios para conocer gente. Sí. Si usted es de las que desconfía del azar y va, bueno, lugares donde se conocen tipo. Primero, practicando deportes. ¿Pero qué deporte mixto? Acá dice, sin duda el que está de moda es el pádel. Es una revista un poco sí, vieja. Trabajamos con revistas sí. Dice, la ciudad se llenó de lugares donde practicarlo. Ah, no, se refiere a otra cosa. Que tiene bares para tomar una taza de café caliente. ¿Y por qué no va a un bar en medio de la cancha de pádel? Claro, tiene razón. Está bien que el café esté caliente, ¿no? Sí, es un detalle que menos mal que la revista lo... Después de gastar energías, cómprese un buen equipo, tome algunas clases para no pasar papelones, frecuente una cancha fija durante un tiempo. Pero sola. Y listo, ya está. Al cabo de un año se le acercará un tipo y le dirá... Soy el hombre de vida. Pero discúlpeme, esta mujer está yendo sola a jugar al pádel, con lo cual es bastante pobre la imagen que da cuando va de un lado al otro lado. ¿Qué quiere, que vaya con un tipo a levantarse a otro? Pero no sé, pero acá ¿a no... quién lo hace? ¿Con quién tiene que ir? Tiene que ir con una amiga, señora. ¿Y si la amiga se levanta el hombre no, de su vida? No, la amiga es una competencia. Claro. No, pero ¿y con quién va a ir sino con el perro? Y si no, dice, los gimnasios también, ¿eh? Elija uno con una gran sala de aparatos, ¿sí? ¿Alguno? Le va a tocar a usted. ¿Sabe dónde tiene que ir, señora? Y de verdad que hay... ¿A dónde? Tiene que inscribirse en un curso de teatro, por ejemplo. Que además, como usted puede interpretar papeles... Primero, además, en el teatro la gente se toca entre sí. No me diga. Y sí, el teatro es básicamente eso. Uno va a hacer teatro... Para tocarse. Sí, para mí todos los que estudian... Levante la mano los que estudian teatro. ¿Qué te dije? Para mí todos los que estudian teatro lo hacen para que los toquen. Y para tocar. Y bueno, lo que dice, bueno, nos vamos desinhibiendo. Sí, ay, discúlpame, sí. Me salió de adentro. Por ejemplo, estudias con Jorge Dorio Padre. Sí. Bueno, llega Jorge Dorio, generalmente aparece en calzoncillos. Justamente para ir... Para ir ablandando. Para ir ablandando, para ir, el cuerpo es muy importante en todo esto, dice. Sí, por supuesto. Dice, bueno, y ahora, como usted dice, ¿qué, cómo es que dice? Y ahora vamos a ir entrando en confianza. Nos vamos entrando en calor. Vamos tocándonos unos con otros. Ya, de hecho, disponen algunas cosas como para dar a entender que eso va a terminar en una especie de orgía. No, estamos, nos ponemos cómodos, sí, nos sacamos los zapatos. Sí, empezamos a... Primero a liberar. Con el otro. Sí, conectémonos. Y a liberar, a liberar. A liberar, a ver. Liberemos la voz, claro, primero. Claro, primero la voz, María sí. Toscana. Y ahora mi mano no es mi mano, es la energía de la mano la que se dispara. Dice, sáqueme la energía de ahí, dice. La que llega. Que me va a fulminar. No, pero usted te tiene que dejar, señora, porque si acá la energía le está llegando por la mano del señor... Sí, señora, usted se quedó en las de Barranco. Ay, no, pero yo no esperaba tanto aquí. Pero es así, te veo más floja, Raquel. No me gustan los papeles que me tocaron. Bueno, teatro puede ser, entonces. Sí. El teatro sí, ahí le va a ir seguro. Uno conoce, conoce actores de teatro. Uno por ahí, buenas tardes, soy una mujer que está con ganas de... yo me hago la ilusión, me anoto en un curso de teatro, yo me anoté en lo de Jorge Dorio, y fui y dije, bueno, acá por menos de qué sé yo, de... Por ahí le cae Federico Lupi. Leonardo de Baraglia, uno de esos, yo no me agacho, dice la mujer. Y fui. Sí. ¿Y estaba Baraglia? No estaba, eran todos unos ñapas ahí, medio... Bueno, pero quizás esos ñatos sean los Sbaraglia del mañana. Ah, no, pero a mí me gustan los Sbaraglia de hoy, señor. Más bien esos ñatos eran los Sbaraglia de ayer, los que estaban en el curso. Mañana será otro día. ¿Sabe dónde puede ligar, señora, también? ¿Dónde? ¿Dónde? Sigo con la onda curso, ¿eh? Ah. En los coros. ¿En los coros? No. En los coros, no, déjese en los coros. No, los coros nadie se levanta a nadie, se lo digo yo, no. ¿Los tiene separados a las mujeres y a los hombres? Sí, tiene separados, no voy. Acá, acerca del gimnasio, dice, aunque no le guste hacer complementos, señora, llévese una botella de agua mineral y pase por la sala. Con la botella en la mano. Sí, de vez en cuando haga algo, porque si no, se nota mucho. De vuelta por la calle. Ahora ya, cada vez que voy al gimnasio, cuando veo una mina que está recorriendo el gimnasio con una botella de agua mineral en la mano... Está buscando. Yo le digo... Sí. Ni le digo cuando se cruza con un tipo que va con un martini en la mano también. Porque... Somos el uno para el otro. Sí. ¿A qué dice? El lavadero automático, sí. Ah, en el lavadero, sí. ¡Oh! Ahí se levanta mucho. ¿Usted dice el de la ropa o el de los autos? De la ropa, ¿qué hace? Ah, no, yo le digo el de los autos. No, vio qué confusión. No, tiene que... No conocés ni siquiera el que te lo está lavando. Pero, si es mecánico todo. No, pero usted va el día de damas. ¿Sabe que hay día de damas en los lavaderos? No sé, en general son, el auto. En general son... en general son los miércoles. Ajá. En muchos lavaderos, el día de damas. ¿Usted ¿Y qué, va... a qué le llaman eso? Que tenés el 50% de descuento si sos dama. Ajá. Eso me huele a una discriminación. Y bueno, está bien. Yo insisto en pagar completo. En verdad, bueno, no importa, pero le cobran contando. El doble los otros días. Sígame contando. Entonces, en el día de damas le hacen una atención. ¿Cómo una atención? Puede ser una florcita, un chocolatito. Si sale de contar, escúcheme, mientras... vengo a lavar el auto y que sí, me venís a... Mientras usted espera el auto, porque el tema está que tarda el auto. Sí, yo lavadero 5 minutos, tardan 40 minutos. 40, promedio 40 minutos. Y usted entra al bar. La... Tiene que hacer practicar la memoria usted. Ajá. ¿En el bar? No. Y usted en el barcito, mientras toma el café, ahí va relojeando todos los señores. Hay muchos. En general lavan hombres. Y usted ahí, señora, puede ir. Discúlpeme, en el día de damas, ¿puede ir un señor a lavar? Sí, pero el señor no le dan bolilla. Esto es un servicio para la mujer, lo que estamos haciendo, ¿no? Para el señor. Pero usted, ¿cómo? Y yo, dama, voy ahí y los tipos, ¿qué me dicen? Y los tipos dicen, ¿le saco brillo, señora? ¡Oh! ¡Lústreme bien! ¿Pero usted no considera que sería interesante...? ¿Es con chasis o no? ¿Perdón? Le pueden lavar de abajo. Ah. Le pueden poner cera. ¿El auto? Sí, ¿de qué estamos hablando? Por un momento... Tendría que haber... Qué interesante, el día de damas te hacen... Te lavan el auto y en otro local o al lado ahí te depilan, ponele. Sí, todo completo. ¿Y un lavadero humano? ¿Que usted va y lo lavan a usted? Bueno, hay de eso también. ¿Sí? ¿No se llama lavadero? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Buenas tardes. Mira, yo vengo a lavar el auto, pero tengo un problema. Mi auto es convertible, no tiene techo. Ah, y bueno, lo tenemos que lavar a mano. Y no sé, porque yo la última vez que vine aquí me lo metieron en la máquina y se me llenó de agua adentro. Y bueno, pero mire... Y yo ni siquiera abrí la puerta, yo siempre entro de un salto, veo el auto. Y... ¿Se le inundó? Y, sí, me llené de agua hasta la pera. Caí como en una pileta. Y doblaba en las esquinas, le iba haciendo oleaje. Habla como un kayak. Claro, tiene que salvar. Lo hago siempre en verano. Pero está, como decía, en una pileta y en el borde se apoya así con el codo. Sí. Qué canchero. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué más dice acerca de los mejores lugares. Por ahora yo no creo que se pueda levantar nada, ¿eh? Ah, la plaza sí. No, restaurante vegetariano. ¿Por qué vegetariano? Merodear la fuente de ensalada y de zapallitos rellenos. No hay otra cosa en un restaurante. Claro. Y merodeas la fuente de una mina, ¿no? Merodeas. Disculpe, pero no haga así, señora. Pero el tipo dice, a esta me parece que la vi en el gimnasio. Con el agua. Era del agua mineral. No, ¿sabe? Discúlpeme, señora, ¿se puede correr la radicheta o la va a agarrar? ¿En qué sentido me lo decís? Porque quiero agarrar de esa zanahoria también. Alma gemela, yo también. Me perezco por la zanahoria. Ah, bueno. ¿Hay huevos, sabe? Ah, no sabría decirle. ¿Qué le parece si vamos juntos hasta la caja? Preguntamos. No, ahí están los huevos, mire. Ah, mire, hay huevos quimbos y al lado higos chumbos. Ay, de codorniz, mire qué lindo. No parece ser un buen lugar de Levante. Y no, eso es el Salad Bar, lo que ustedes están diciendo. ¿Cómo es el Salad Bar? ¿Qué es? Buenas tardes. Soy una persona ignorante que viene a preguntar qué es el Salad Bar. Es un gran mostrador en donde todos los componentes posibles de la ensalada aparecen separados. ¿Y salad no quiere decir salado? No. No, de ensalada. Yo creí que era claro, por eso me equivocaba. Salad Bar, creí que era todo salado. No, es todo para la ensalada. Hacemos todo para la ensalada. Y, mire, la verdad que, discúlpeme, acá hablando redondamente, yo vine a ver si me levantaba un tipo. ¿Cómo hago? ¿No tiene usted algún acomodo? Porque ya hace media hora que estoy merodeando los zapallitos rellenos y no aparece ni el loro. Discúlpeme, en este lugar vegetariano, ¿los zapallitos rellenos de qué son? ¿Los qué? Los zapallitos, ¿de qué están rellenos? De calabaza. No, sí. ¡Qué asco! De zapallito. Está relleno con arroz, señora, con... le ponemos ricota, le ponemos queso, porque esto es ovo-lacto vegetariano. Ovo-lacto vegetariano, sí. Es decir, vegetariano, pero no estúpido. Y, bueno, aquí se han iniciado muchos romances. Sí, ¿sabe por qué? Porque la conversación. Y sí. La conversación sobre la salud, sobre yo pesaba X y ahora peso Y. Y el veganismo, ¿no? Y los anti-veganos y los anti... Y así. Y empezamos, ¿no? A tirarle, digamos, de alguna manera, a hablar mal de los otros, me imagino. Sí, además que hay pocos lugares, asientos, y usted, ¿de dónde viene? Yo vengo de Claromecó. Bueno, no sé si está, ¿no hay vegetariano en Claromecó? ¿No? ¿En vegetariano, en Claromecó? Sí. Somos dos vegetarianos. Para un restaurante no yo rinde. Y el dueño de la vegetariana que hay allá. Hay una dietética, si yo soy la única clienta. Pero no, no hay nada en realidad. Y no, sería mejor que convivieran inclusive con... Ese es un rival. Bueno, ¿y cómo es la conversación? Bueno, ¿de entonces... qué podemos hablar, dos vegetarianos? Ay, qué porquería la gente que come cosas con cara. No, puede decir... Primero tiene que decir, ¿hace cuánto que sos vegetariana? ¿Usted es una señora? Yo soy una señora. Sí, ya me parece. Sí, sí. Pero como soy vegetariana... ¿Qué me preguntabas? ¿Hace cuánto que sos vegetariana? Hace 20 minutos. Recién en la esquina me clavé un pancho. Pero te juro que me cambió la vida. Bueno, no, yo soy... Ya llevo 20 años sin comer carne. Me parece, entonces no es tan bueno como me decían. ¿Y qué ventaja tiene? Mire, porque soy vegetariana de ahora, ¿no? Uh-huh. Así que... ¿Qué me va a pasar? Yo hace 20 minutos y no veo qué pasa. No, mira, Linda... Yo te cuento, Linda, lo que pasa, vas a empezar a sentirte mucho más liviana. Más laxa. ¿Más qué? Láctea. Más laxa. ¿Se llama usted? No, señora. Encantada. Te vas a poder... Lidia Brunero. ¿Qué haces, Lidia? Te vas a poder estirar Lidia, mejor. Lidia, no Lidia. Ah, Nidia. Nidia, sí. Todos te deben decir Lidia, ¿no? Sí. No. Vos sabés que tenés es que una lidiar cosa con eso, Nidia. Que yo digo, ¿cómo me llamo? Y enseguida, Lidia de aquí... Lidia de allá. Entonces yo contesto, Nidia, soy Nidia. Nidia bueno. Con N de nada. De Luis. Bueno, Nidia, yo te cuento, déjalo al señor que está ahí eligiendo la ensalada. Vos vení a charlar conmigo un ratito. Sí. Porque, bueno, acá tenés, mira, todas las ensaladas que tenés. Ah. ¿Querés que te sirva algo? Sí, por favor. Uh-huh. ¿Nabo? Sí, ¿está fresco? Sí, está bien. Va, parece, no sé, yo no soy el dueño, soy el cliente. Bueno, pero... Que vengo todos los días acá, ¿sabes? Bueno, tengo un poquito de nabo. Uh-huh. ¿Apio? Dicen también. Dicen que el apio es afrodisíaco. ¿Cómo es tu nombre? Javier, ¿cómo estás? Javier. Sí. No, no. ¿Qué más me puede servir? Pues yo tengo el plato en la mano y me sí, da no sé qué. ¿Por qué no te agarras? Lo mío que se me caiga el nabo, porque es lo único que me... Agarrate unos espárragos, mira qué ricos. Vienen como una salsa. ¿Con la mano? No, tengo que agarrarlo con la pinza. No se puede demorar tanto tiempo. Hay mucha gente. Yo la tengo que armar mi ensalada. Y hay mucha gente. No hace 20 años como usted que soy vegetariano. Sí, pero mire todos los vegetarianos que han venido. No nos molestes. Estamos eligiendo. Javier, escúchame, todo el tiempo haces lo mismo. Deja pasar una. Bueno, mirá lo que bueno, se está me atienden, ¿qué hago? Me como el nabo solo, así, a pico seco. No, tenemos jugos también, ¿querés? ¿Qué tienen qué? Jugos de remolacha. ¿Jugos? Claro. Sí. ¿Cómo lo hacen el jugo de remolacha? ¿Es exprimido o licuado? No, todo exprimido. Remolacha con durazno se hace. Ah, ¿cómo con durazno? Es la mejor combinación, y de esto lo digo de verdad. Ah, ¿sí? Vamos a hablar en serio ahora. Sí, un momento, todo lo otro no era... Todo esto no era en serio, pero no, esto sí. Toda la programación. Sí, qué bueno, por primera vez en 25 años. Sí, qué bueno que es el nabo exprimido. No, el jugo de remolacha y durazno. La remolacha con durazno. Sí. Listo, ya está, continuamos. Sí, bien, estábamos eligiendo... No, porque hay algunas cosas no se... Sí, no hay que hacer chistes. No se hace chiste ni nada. La radio es servicio, fundamentalmente. Sí, claro, claro. ¿Quién lo exprime? Bueno, tenemos acá a Hugo. ¿Qué hace el jugo? ¿Qué hace el jugo? Qué gracioso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se ve que son vegetarianos? Porque me dijeron que el vegetariano, de tanto comer verdura y fruta y qué sé yo, se le sale toda la grasa que tiene en la cabeza y se pone chistoso. Sí. Es verdad. No, es verdad que perdemos grasa, pero también estamos más preparados para lo tántrico. ¿Lo qué? ¿Quién es? El doctor lo tántrico. Lo tántrico, Lidia. Nidia. Ajá. ¿Y qué vendría Nidia. A ser Nidia? Nidia. Nidia López. Lo tántrico, te explico, Bombón. Lo tántrico es como que estamos juntos y vamos... Salud. Y vamos de alguna manera comer carne, te pasa. Llegando al clímax casi sin tocarnos. Esa es tu parte, disculpame. Después, después continúas conmigo y con Hugo. ¿Es lo que se llama el sexo tántrico? Claro. Sí, señora. Que es con personas que no te gustan, digamos. No, ¿cómo? No, claro, si no lo tocas ni nada, estás quieto como un... Pero como, no, pero eso dice él, Javier, que no toca a nadie. Uno lo la piensa, la mujer la piensa, le habla casi telepáticamente. Y he llegado a tener sesiones de 3-4 días. Ella no se enteró. Todo lo que... Ahora era Dolina, yo. Todo lo que a mí me gusta. No, y usted lo ejercita eso. 3-4 días, pero mire, yo soy casada, ¿no? Ah, bueno, sí, de haber entonces, sí, sí. Y a mí me gustaría engañar a mi marido, pero yo lo puedo engañar, poner que no estoy 2 horas, le digo, fui al cine, pero 3-4 días me va a preguntar qué fui a ver. Y le decís, Ben-Hur. Pero ni siquiera. No, lo que te recomendamos, Nidia, es que no le digas a tu marido esto porque él no se va a dar cuenta. Mientras ¿tu marido estamos... come carne? Perdón, porque... Mi marido sí, come cosas con cara y... a mí me da asco, come cosas muertas. Sí, yo porque... Ahora yo no le hago la comida, ¿eh? Yo le hago lo vegetal, nada más. Le digo, el otro día le digo a mi marido, le digo, yo te hago lo vegetal. ¿Y él le hace lo cárnico? Y lo cárnico... Lo resuelve él solo. Sí, lo resuelve él solo. Digo, todo lo que sea cárneo, sí, resuélvelo vos. Yo contá conmigo para que todo lo que sea vegetal. Le digo, nombrame un vegetal. El nabo, por ejemplo. El nabo, por ejemplo. Le digo, contá conmigo. Ahora, todo lo que sea cárneo, ponele un búfalo, no. Ya te lo hago porque... Ahora, una hamburguesa. Me siento sucia. Póngale una hamburguesa en la plancha. ¿Qué le molesta una hamburguesa? ¡No! Ni me la nombre, que es pecado. La hamburguesa por lo menos no tiene cara. Y no por eso. La tuvo alguna vez, pero hace mucho. Pero igual, yo me siento... ¡Ay! Ahora, ¿usted atiende lo vegetal? Ay, ¿qué le pasa? No, nada, me duele un poco porque... Ah. Usted atiende lo vegetal y su marido lo cárnico, pero en el medio están los huevos y la leche. Sí, sí, la ovomaltina, como dicen, la ovolácteo. ¿Y quién atiende ese, eso? No, tengo un sobrino que él es ovolácteo vegetariano y él todo lo que tenga que ver con leche, con huevo y cosas así, lo resuelve. Lo atiende él. Mm, sí, está sí. Bien. Quesos inclusive también, ¿no? No hay ningún problema con los quesos. Los quesos, sí, así le llamamos, el queso. Bueno, y ahora usted que está cansada de su marido... está... No, yo lo quiero engañar, y para eso vengo recorriendo para conseguir otro novio, ¿no? Yo sí. Quiero ser sincera con ustedes, porque el vegetariano es sincero. Sí. Distinto el cárnico, que claro. La carne te hace mentir. Sí. Bien, entonces lo quiero engañar a mi marido. Estuve gimnasio... Oh. No me digas que fuiste a un coro también. Paddle, etcétera. Curso de teatro también. Nada, no conseguí nada. Y entonces me parece que el vegetariano es más sincero, se entrega más el vegetariano. Así es. Sí, estamos abiertos. Eso me dije. Sí. Sí, hasta las 8. Y además incursionamos en nuevos sabores. Entonces, si vos amplias tu vida, me parece, Nidia, que vos estás en un momento de ampliar tu vida. Sí, sí, tenés razón. ¿Qué cosa? Es como el vegetariano sabe que otra cosa es clarividente. Y sí. Así, porque es como si estuviera conectado con vos y te lee adentro. Te es lee. Que tenemos esa virtud. Sí. Esa virtud. ¿El señor es así, vidente o algo? No, vegano. Entonces lo que estamos tratando de ver es esa ensalada. Vos la ves. Sí. Pero vos ves lechuga solamente. Nosotros vemos una combinación de productos. Che, qué notable. Y ahí vemos el futuro. Pero sin ser vidente. Mirando vegetales adivina el futuro. Sí, sí, mirando las líneas de la hoja. Eso lo hace Javier sobre pero todo. Pero con, ¿no?, cualquier vegetal, por ejemplo. No, los que tienen hoja. Con hoja tiene que ser. Con hoja tiene que ser. A ver, ¿por qué no me lee? Deme ese puerro. Ah, este puerro. Léamelo. ¿Qué dice? Usted es casada. Che, me parece mentira. Pero si se lo dijo hace un rato. No, no es que yo me llame. Yo no le dije. Sí, soy casada. Te juro. No, está casada no, no con... Desmayo, ¿está no, sorprendida? No me des... Estoy muy sorprendida. Sí. Alcánceme el perejil. Ponete los anteojos para leer el perejil. Porque... No, yo lo necesito. Ay, perejil debe ser más difícil, ¿no? Este perejil es su marido. Ah, sí. Lo veo a su marido en este momento comiendo un bife. ¿Qué asco? Ahora. Qué asco, Nidia, qué asco. Te digo que... mira. Siente el olor. Y debe ser verdad. Porque él aprovecha que yo no estoy. Claro. Porque si todo. No me llena toda la casa de olor a bife, me llena. Pero igual te queda una y yo semana. Yo le digo... basta, le digo. Es un asco. ¿Qué más dice Javi? Alcánceme allá. Y la lechuga. Una hoja. Una sola. No, una. Estás desarmando toda la ensalada. Ahí está. Hoy usted va a encontrar al hombre de su vida. ¿Vos sabés que lo sabía? ¿Lo sentiste? Sí, lo intuí. ¿Eh? Lo intuí. ¿Dónde lo sentís? ¿Acá? Acá. Yo cuando siento... Intuyo acá, con esta parte. Ah, ahí intuí. Primero acá y después acá. Y después el resto del cuerpo, ¿no? Claro. Pero estas dos partes son las que primero intuyen. ¿Usted de qué lado intuye? No, yo soy más bien del lado izquierdo. Ah. Pero ¿sabés qué pasa? Mi marido intuye por atrás. ¿Ah, sí? Él siente siempre alguna cosa atrás e intuye. ¿Está bien? Sí, sí, es el adivino posterior. Sí, claro. Sí, porque sí. Es como que sí, que la sentís, ¿no? Por claro, la parte irracional sí. De uno misma. Hay algo que vibra. Vos tenés, ¿sabés que tenés, Nidia, muy buena vibra? Ah, ¿muy buena qué? Sí, me lo compré el otro día. Ni bien entraste, entró luz a este lugar. ¿Entró quién? Otra entró chica, Luz. Sí, Luz. Es mi hermana. Somos Nidia y Nuz. No es Luz, es Nuz. Luz. Pero decile a tu hermana que se acerque también. Vení, Luz. Luz. Nuz. Vení, Nuz. ¿Tu hermana vegetariana también, Nidia? También, las tres. Vení, Nuzía. Bueno, Nuz y Nuzía, un placer que estén aquí. Bueno, gracias. Qué lindas que son, ¿eh? Sí, somos muy lindas las tres. Vos sos la menor, ¿no? Ni idea. Sí, yo soy la menor. Sí, pero ahí nomás, ¿cuánto hay? Sí, a mí, 3 días. Porque mirá qué casualidad. Bueno, ¿por qué no nos vamos comiendo un niño envuelto? ¿Cómo un niño envuelto? Acabamos de decir que somos vegetariables. Sí, pero son niños de vegetales. No, hagámosle un plato de pasta. Ah, qué notable. Tiene cosas que habitualmente son de carne, pero aquí sí, no. Sí, por supuesto. Por ejemplo, milanesas de espinaca. Sí, o de soja. Chorizos de... De soja. De soja. Ya son de soja los chorizos. Azotillo de laurel. No, lo que tenemos, tenemos pastas también. ¿Comés pastas? Sí, pero las pastas no son de carne. No, bueno, no, hay como símil salchicha. ¿Cómo es símil salchicha? Es muy parecido al apio. Pero parece una salchicha. Parece una salchicha, a porque ver, la enrollamos. Muéstremela. Mírela. Oh, parece una salchicha. No, no, eso es una salchicha. Digo, ah. Ahí está, le digo. Con razón. Esta, es una salchicha. Ya, esta no es tan parecida. Y en medio. Uno será, yo será porque. Porque tengo muy buen ojo. Pero, no. Usted, no, y ojo también hay. No, por ahí a vista no le parece a primera vista, pero es donde se rompe, digamos, la ilusión de la salchicha, digamos, cuando la toca. Tóquela, tóquela. A ver. Mire la textura. Parece una salchicha. Bueno, pero, y sin embargo, no. No es. Sin embargo, no. Es y más la dura, hoja. Claro. Es más dura, ¿ves? Claro, sí, sí. Y es un poco. Ah, claro, acá se nota que esto es un poco plástico también. No es plástico. Ah, pero la salchicha tiene plástico también. Sí. Sí, esto está todo, digamos, envuelto con hojas. ¿Y cuántas calorías tiene? Por ejemplo, yo me como 5 de estas salchichas. Menos 4 calorías. Le da frío esta. Le resta calorías. Qué extraordinaria la vida. Usted está salvando muchas vidas. Pero, ¿sabés qué, Nidia? Sí. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Mi nombre es Nario. ¿Cómo? Nario. ¿Nario? Nario, sí. ¿Está loco? No, porque tiene una... En realidad se llama Silvio Nario, pero es ese Nario. Millonario. Me dicen Nario acá, ¿viste? Porque también es importante rebautizarte cuando te convertís al vegetarianismo. Sí, te convertís al vegetarianismo. Claro. Sí, sí. Yo antes era Mario, era muy carnívoro. Sí, claro. ¿Sabés lo que hacía? Me imagino. Bueno. Pero tú un día me iluminé. Es como nacer de nuevo, ¿no? Sí, yo nací de nuevo. Debe ser lindo, ¿no? Es hermoso nacer. Yo mi cumpleaños lo festejo, ahora lo festejo el 22 de octubre, que es el día en que me hice vegetariano. ¿Yo qué día soy? 22 de octubre. Y yo también, entonces, vamos, podemos hacer la fiesta juntas, porque yo me hice vegetariana hace 20 minutos. Ah, hoy sí, hoy. Es mira. Como si naciera hoy. Sí. ¿Para qué me está sonando el celular? Dale, Bebota. ¿Hola? ¿Quién es? No, mira, no puedo atenderte. No, estoy naciendo. Bueno, ahí está. Termino de nacer, sí, sí. Y nos llamamos. Un amigo que tengo. ¿Era tu marido, niña? No. Ah, perfecto. No, con mi marido ni nos hablamos. Bueno, disculpe, me voy a tener que ir porque. No te vayas. No, sí, mi marido va a empezar a sospechar. Quédate, flaca, dale. Bueno, ¿nos podemos quedar las tres? Sí, claro. Pero, ¿cómo no? Nidia, Nus y Nucía. Pero, por supuesto. Ay, mira, y ahí viene Naura. Ah, también. Opa. Nario, llama a tu hermano porque no vamos a poder. Bueno, ¿qué? ¿Con qué empezamos? Y bueno, empezamos. ¿Con qué empezamos? ¿Quieres fideos? Empezamos un poco así, tántrico. Un poco de manoseo tántrico. Está bien. Y mientras tanto hacemos una pausa y vemos qué onda. Dale, vamos respirando, ¿sí? Sí, respiremos. Y yo les convido también al público a respirar. Vamos a hacer un poco de manoseo tántrico, ¿eh? Para sentirnos así, lujuriosos. Vamos a respirar. Uno... etcétera. Una breve pausa, permiso.